cantarle a mi tierra y que florezca. Dentro del clima mi pueblo y su primavera. Inaugurar mil palomas de pan y que no muera. Quiero elevarme en un grito y tal vez pueda tomar el sol de la mano cuando se aleja, para quitarle la luz y la voz. Justo del tiempo y la luz, verás la grandeza del hombre y su día, su camino nuevo, su canción azul. Quiero brotar en la espiga de la conciencia. El hombre nuevo que lucha por su mañana y proclamar su tiempo azul de pie, dando la tiempo y la luz, verás la grandeza del hombre y su día, su camino nuevo, su canción azul. Palomas de pan y que...